manejas tu pensamiento. Tu pensamiento te maneja a ti. 90.000 palabras por minuto. Ya no hay silencio para tu pensar. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando hoy? Juicios y prejuicios hablan por adentro de lo que tus ojos ven. Pero si lo viéramos en silencio, tal vez podríamos comprender, comprender, comprender. Que no manejo mi pensamiento me maneja a mí. Trata de parar esa máquina mental y verás qué difícil es. Piensas el pasado, piensas el futuro y el presente se te va, se te va, se te va. Él está pensando, ella está pensando, todos pensando, todos pensando. Y alguien encontró la solución al problema existencial. No es pensando, sino todo lo contrario. Tomar conciencia requiere prudencia, atención y voluntad. Y no estar pensando, no estar pensando de más. Máquina mental y verás qué difícil es. Piensas el pasado, piensas el futuro, miras adelante, miras atrás y el presente se te va, se te va, se te va, se te va. No estar pensando por estar pensando, no estar hablando por